comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Són les 12:30, un poc tocadetes, ara a les 12:31 en este mateix moment. Si estàs sintonitzant-nos en directe, pues besos, abraços, en fi, expressions, i si no, si ho fas a través d'algun dels nostres podcasts, pues també ho fas a la manera tradicional, en la ràdio, en un transistor d'aquells de tota la vida, fenomenal. Que ho fas en un dispositiu mòbil, a través del telèfon, la tablet o l'ordinador, o què sé jo. Siga conforme siga, si estem units per la ràdio, arrencant una setmana més. Home, no és una setmana més, perquè avui és 31 d'agost, estem de tornada. Igual hi ha algú que encara està apurant una miqueta més el got de les vacances, si és així, acaba de disfrutar-ho, perquè esta setmana tots tornem al cole en València Abierta. Encara queda algú que altre per tornar a la faena, les 97.7. Però bé, de miqueta en miqueta ens anem incorporant, això és una meravella. Ja fa la setmana passada ja tinguem el plaer de compartir ratos i faena amb Sílvia Tomàs, que ahí continua en la sala central de maquinàries de València Abierta. Hola, Ximo. Què tal, Sílvia? Com va? Molt bé, dilluns estupendo. Genial, però sí, encara falten peces importants, eh? La nostra Arantxa Ferrer, que encara li queden unes hores, apenes unes hores per a tornar a la rutina. Però a voltes ja, no sé si t'he passat tu ja, quan arriba el moment de que han passat 3 o 4 setmanes de vacances, tens ganetes de tornar a la marxeta. Sí, no, hi ha un punt agredolç, és de veres, quan te descobrisses, diguen, mira, comença a avorrir-me. M'agradaria, pues, això, tindre un contacte en el treball, en la faena, i tantes voltes ho dic, és de veres, nosaltres que a més tenim el privilegi primer de tindre un lloc de treball i després, a més, encara més privilegiats de treballar en el mitjà que ens agrada i que estimem, com és la ràdio, i tindre la possibilitat de compartir amb vosaltres el dia a dia. Això és realment, en fi, a voltes diguem, damunt paguen, home, he de pagar les factures i això, però vaja, tampoc fa falta tant. Eh? No, bueno, que no se m'oblide que Tito Bau també, que deixa un forat molt gran, i el pobre, pues, he parlat amb ell estos dies i està criant, no aprofitant les vacances, sinó criant, i per això tinc el temor de que tornarà més cansat de lo que se'n va anar. O sigui, que demà, pues, bueno, li farem un massatge, així com siga. El gran Vicente Bau, el gran Tito, efectivament, se reincorpora demà, trosset de cada dia, de dilluns a divendres, després de les notícies, en el que analitzem, repassem sempre, en fi, en sentit de l'humor, i des d'un punt de vista molt valencianista, això sí, l'actualitat de la nostra València. Serà a partir de demà, però és de veres que on que ell està criant criatures molt menudetes, per això esgota el més puntat, i ja tindrà ganes també de tornar, sobretot a compartir amb vosaltres també l'actualitat del València, que, com cada dia, i avui de manera especial, després del partit d'ahir, estem de ressaca. I jo vos confesse, com a valencianista, com a aficionat, estic cabrejat, estic remugó, estic renegó, no estic conforme, no. Jo no me reconeixia, especialment en la primera part del València ahir. I no m'agradaren ni la manera en la que Nuno va disposar els xicons, ni com va respondre després en la roda de premsa, ni lo cabut i lo tardó que és per a reconèixer que s'ha enganyat i fer alguns canvis en l'equip. En fi, això ho analitzarem. Ja dic, a partir de la 1:05, ja sabeu, l'empat ahir a Mestalla a un davant. Escolta, un equip, un Deportivo de la Corunya, que semblava un equipàs. I és que estem fent bons equips, doncs, equips ramplonets. La primera jornada contra el Rayo Vallecano, que són equips, escolta, que lluiten pel descens. En fi, ja sabem allò de que la Lliga és molt difícil i punto a punto, vale? Punto a punto, però veus l'Atlètic de Madrid, que ja en té 6, arrasant, 0-3 al Sevilla, i nosaltres estem en la boca oberta, a bon xic amb la figa, i no sé. Contents per lo del xicot este de Tunísia, este central, que, escolta, això és un bou, eh, home, eh? Abdenur. Pues sí, clar que estem contents i poquet a poquet hem d'anar entrant els xicons, els més joves en la dinàmica de l'equip, però molts estem d'acord en que ahir qui la va cagar, perdó, va ser Nuno Espíritu Santo. Ara ho analitzarem. A partir de la 1 i 5, que eixe resultat, eixe empat en casa del València, 1-1 contra el Deportivo de la Coruña, que va acabar en bronca, especialment la gent disgustada, no tant en l'equip, que també, sinó en la manera i després les respostes de Nuno Espíritu Santo. No està fent-ho bé, Nuno. Hi ha un cert, no diré divorç, però un cert desencontre entre Mestalla i el seu entrenador, que és l'entrenador plenipotenciari ara mateix, perquè és l'home tot poderós de la parcel·la esportiva. Bueno, parlarem d'això, de la bronca ira Mestalla, serà a partir de la 1:05, però hi ha més coses que volem compartir amb vosaltres. Notícia de fa un molt poquet de temps, este mateix matí, el tema de que va reduir-se atenció en tots els carrers del centre històric de València, de lo que és Ciutat Vella, el que és l'anell interior del centre del Cap i Casal de València, a 30 per hora. A 30 per hora, dius, home, no, a 30 per hora. I això va posar-se en marxa, de moment és una iniciativa, ja veurem quant es posa en pràctica exactament, i per això hem volgut quedar este matí en el regidor de mobilitat, que és Giuseppe Grezzi, per a que ens expliqui, a veure, que som partidaris de que el centre, en fi, s'humanitzi, es pacifique de trànsit. Home, absolutament, de la bicicleta, clar que sí. Això podríem fer, clar que sí. La idea sembla ser que és com un primer pas per a que tota la part de la ronda interior de la ciutat només circulen vehicles autoritzats. Així és que anem pensant, això de que agarrar el cotxe i no, on vas? I travesses la ciutat i passar pel centre històric. A veure, pensem-ho. Pel tema de la, òbviament, de la contaminació. I pel tema també de la seguretat. I de pensar que el cotxe és un luxe. És que és un luxe. És que anem en el cotxe absolutament a tot. Hi haurà que no estigui d'acord en aquesta iniciativa. Estic completament segur, però bueno. Ara quedarem en Giuseppe Grezzi per a que ens explique i ens doni més detalls. Avui és un dia bonico perquè és el dia de la solidaritat. És una iniciativa d'aixes declaracions del mil·lenni, de la ONU, que estan plenes de bones intencions i que la veritat és que no podem fer altra cosa que sumar-nos, diguem, a festejar un dia com el Dia Internacional de la Solidaritat. Home, i tant que sí que és important la solidaritat, ajudar als demés, ajudar als amics, ajudar als familiars, fer camí cap a una societat millor. Clar, qui no pot estar d'acord en tot això? Hi ha moltes organitzacions, moltíssima gent, molts cooperants, molts voluntaris que es dediquen, que s'esforcen dia a dia a ajudar als demés. I per això, avui, en el Dia Internacional de la Solidaritat, volem obrir dos finestres diferents a dos situacions completament distintes. Una d'elles, anem a parlar amb la bona gent d'ACNUR. Sabeu que és l'alt comissionat de les Nacions Units, per als refugiats, totes aquelles persones que no els queda altre remei que anar-se'n de sa casa, del seu poble, perquè allà hi ha una situació de guerra i de persecució. I ara mateix allà, no crec que, en fi, per descomptat estigui descobrint-vos res, aquestes imatges que estem veient, no?, de refugiats en Hongria, les arribades de tots aquests famílies, homes i dones en la desesperança, als ulls, moltíssims xiquets que arriben al port del Pireo i que estan generant una situació molt complexa, també, per a les fronteres europees. Estes camionetes, no? La camioneta detinguda ahir en Àustria, 26 refugiats, 3 minudets. Estaven en un estat de deshidratació les criatures i, a més, la camioneta matriculada en Espanya. Este altre vehicle en el que hi havia 71 refugiats morts per asfíxia. Escolta, volem acostar-nos al dia a dia i a veure, primer, què podem fer des de València, de la nostra terra, com podem ajudar d'alguna manera i veure les persones que estan ahir a peu d'obra, que ens conten com és la situació, perquè realment és molt alarmant, molt alarmant. I després hem volgut quedar en un amic, i a més és un home amb gran talent, li diuen Alberto Pla. És un fotògraf, té una mirada a través de la seva fotografia molt particular, molt especial, té un gran talent, talent jove, a més. És molt jove. I Alberto està portant cap endavant un projecte que se diu Un Sol para Dominicana. Potser alguns de vosaltres heu anat a República Dominicana i heu disfrutat d'aquests resorts, en fi, magnífics, extraordinaris, però no estàs en el conquer del dia a dia de lo que passa en República Dominicana. La situació és molt complicada també allà, per a molts xiquets. I Alberto està impulsant un projecte superxulo que ajuda a més de 7.000 xiquets i joves i a les seues famílies, per a, sobretot per a donar-los educació. Un projecte realment molt i molt bonic. I parlant d'educació, anem avançant una miqueta les rutines, perquè ja pront tornen els xiquets al col·le, tornem a casa, i alguns consells en el final del programa per ajudar-vos a fer aquesta transició. No sé si els xiquets o vosaltres teniu aquella síndrome postvacacional. En fi, ajudar una miqueta més enllà dels tòpics al dia a dia de les famílies. Migdia i 41, això és València Abierta en la teua, la 97.7. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida, pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole, vístelos en Aqua, Urban Shopping. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Com us dèiem, arrencar el programa és el Dia Internacional de la Solidaritat. Este 31 d'agost, en la seva declaració del mil·lenni, la ONU va reconèixer que és un valor essencial, la solidaritat, per a les relacions internacionals. En el dia, en els dies amargs, en les setmanes difícils, en l'estiu molt complicat que estem tenint, en aquesta crisi migratòria, aquesta crisi de refugiats en diversos punts d'Europa. Nosaltres a Espanya sabem el que és tindre una frontera complexa amb Àfrica, però és que ara la situació a Hongria ja sabeu que està sent realment, en fi, desesperant, al port del Pireo, en molts llocs d'Europa. I avui volem acostar-nos a la realitat del dia a dia de qui està treballant a peu d'obra, pues, ajudant a estos refugiats. Bé, clar, la paraula refugiats és això, no? Són les persones que fugen de sa casa, de la seva terra, perquè hi ha una guerra, perquè és que poden morir en ella, no? I l'asil és un dret, també, no? I per això hem volgut acostar-nos a aquesta realitat. Parlem en la portaveu d'ACNUR, l'alt comissionat de les Nacions Units per a refugiats en Espanya. Tenen també la seva delegació en la Comunitat Valenciana, una delegació també molt activa. Ella és Rosa Otero. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos juntos celebrando, conmemorando este Día Internacional de la Solidaridad en unas semanas, en un verano realmente terrible. Esas imágenes que nos llegan son en los ojos de los padres, de las madres, de los niños, la desesperación con la que llegan a las fronteras europeas y, por otro lado, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Es una crisis realmente, yo no sé si sin precedentes, Rosa. La verdad que es una crisis muy, muy, muy importante a la que se enfrenta Europa en este momento y en el que hace falta esa respuesta solidaria entre los diferentes estados, tanto de Europa como la Unión Europea. Estamos viendo cómo a las costas de Europa pues han llegado 300.000 personas en lo que llevamos del año, que supera pues toda la cifra del año pasado, que fueron 219.000 personas. El problema es que la mayoría de estas personas son refugiados, tal y como decía. Son personas que están huyendo de conflictos armados, de la persecución. Son familias, las imágenes nos lo enseñan. Padres, madres con niños, que lo único que han hecho era de huir de una situación tan peligrosa e intolerable porque podían perder la vida, que han tenido que cruzar la frontera de un estado y tratar de buscar seguridad. Y ante la falta de vías legales para poder huir, pues se han tenido que jugar primero la vida en el Mediterráneo. Y ahora estamos viendo cómo pues también continúan su ruta, cómo se la están jugando pues a través de las carreteras europeas y sobre todo pues cómo se ven obligados otra vez nuevamente muchos de ellos a poner sus vidas en manos de esos traficantes de personas que están ampliando su negocio desde el mar Mediterráneo hasta las carreteras de Europa y con un total menosprecio sobre la vida humana. Cuando ves esas miradas, ¿verdad? Esas fotografías que vemos en los medios de comunicación, en los periódicos digitales, en los periódicos en papel, cuando vemos en los informativos esas miradas de los padres, de las madres, con sus hijos en brazos, haciendo kilómetros por una vía de tren, o bueno, como tú dices, ¿no? Jugándose la vida, huyendo de la policía para obtener para ellos un futuro mejor, claro. su situación en los países de origen, especialmente en Siria, que es donde, de donde están llegando más, realmente terrible. Es una guerra en la que, además, cuando la Unión Europea intenta, o bueno, no sé, los países occidentales, solucionar el conflicto, yo no sé si al final terminan por complicarlo todavía más. Y hay otro aspecto que has mencionado, Rosa, que me parece especialmente importante, el tema de las mafias. ¿Cómo puede uno, cómo puede gente bien nacida ganar dinero con el sufrimiento de esta gente? Hemos visto esa camioneta detenida ayer en Austria, con varios refugiados, entre ellas tres nenes en estado grave. Y bueno, por lo visto además está matriculada por lo menos en España, ¿no? No tenemos constancia de que desde España también se esté participando en estas mafias, ¿o sí? La verdad que es necesario que siga habiendo esa cooperación entre las fuerzas de policía europeas, entre las agencias de inteligencia y entre las organizaciones internacionales para tratar de ponerle freno a estas mafias, a este negocio del tráfico de personas, que es un negocio realmente lucrativo y que se lucra a costa de la desesperación, realmente de la falta de para estos refugiados de una vía legal, de una forma de llegar de una manera segura con esos niños. Y es necesario que se siga luchando contra esa mafia, contra esas personas que se lucran así de la desesperación, pero al mismo tiempo que se tomen medidas para proteger y para atender a las víctimas. Y en este sentido, la única manera, aparte de luchar contra las mafias deteniendo a estas personas, es también ofrecer esa vía legal para que puedan llegar a Europa de una manera segura. Desde ACNUR sí que, por un lado, pedimos que la solución tiene que venir de seguir ayudando a los países que realmente están llevando el grueso del peso de los conflictos, de la acogida de refugiados, porque lo que mencionabas, o sea, Siria está siendo el peor conflicto de nuestra era. Ha generado más de 4 millones de refugiados que están en los países vecinos, en Líbano, en Jordania, en Irak, en Turquía, pero desgraciadamente esos países no les llegan suficiente asistencia humanitaria y los refugiados están viendo cómo no llegan ni a cubrir sus necesidades más básicas, y eso se les está empujando muchas veces a continuar huyendo y a jugarse la vida en el Mediterráneo, con lo cual es necesaria esa solidaridad con los países que realmente pues están acogiendo a esa mayoría de refugiados, y luego también pues ofrecer vías legales mediante el reasentamiento u otro tipo de programas de visados humanitarios o de reunificación, porque hay personas que ya tienen familia en Europa pero que a pesar de ello no logran llegar de una manera legal, no pueden acceder a ese visado para poder reunirse con sus padres, con sus primos, con familia que les podría pues estar ayudando en esa acogida. Entonces, todo el dinero que les queda, todo lo que les queda lo entregan a estas redes de tráfico para jugarse la vida pues en el mar. Es necesario, si ofrecemos esa vía legal, un refugiado nunca se la jugará de una manera pues así, con esas redes en las que estamos viendo tanto las tragedias en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en el mar más mortífero de todos, como también en las carreteras europeas con estas situaciones que hemos visto, como la de los últimos camiones, las 71 víctimas o el camión que ha sido detenido. Es necesaria esa vía alternativa para que evitemos estas tragedias, que tiene que ir en paralelo con la lucha contra las mafias. Si no, encontrarán la vía, cambiará el flujo, cambiará por dónde llegan, pero desgraciadamente las mafias se seguirán aprovechando de esa desesperación. Ese crimen, que es verdad, ¿no? Esos criminales que se aprovechan de estas situaciones tan desesperadas, ¿no? Has mencionado ese camión frigorífico, ¿no? Con los 71 cadáveres abandonados. En fin, es que realmente, bueno, por suerte, bueno, pues hay organizaciones como vosotros que estáis además ahí a pie de obra, facilitando materiales básicos, agua también a las personas que llegan a la costa griega. Pasa que a mí me desespera, Rosa, ver que efectivamente esto es una situación excepcional. Todos los países europeos hay que tomar medidas de urgencia, de emergencia. Vamos a reunirnos de urgencia el próximo 14 de septiembre. Claro. Pues no entiendo nada, porque estamos a 31 de agosto y vamos a esperar 15 días para tener la reunión de emergencia en la que probablemente solo salgan un par de, en fin, de lugares comunes y pocas cosas más. Bueno, vosotros hacéis otra cosa, vosotros lo que estáis es a pie de obra. ¿Cómo se puede, Rosa, no sé, echar una mano? Aquí estamos en el Día Internacional de la Solidaridad, apelar aquí a los valencianos que nos estén escuchando para echar una mano a ACNUR. La verdad que el ejemplo de la sociedad es realmente destacable, cómo los ciudadanos, la sociedad está volcándose en los refugiados y siendo ellos los que están asistiendo en muchas partes, o sea, en muchos momentos en los que no hay nadie que esté llevando asistencia. Por ejemplo, lo hemos visto en las costas griegas, como eran pues los turistas, los que estaban de vacaciones, y los propios griegos, sí, los que eran los primeros en llegar y en dar esa asistencia. En Macedonia también, en la frontera, como en medio de la nada, cuando los refugiados llegan absolutamente exhaustos, sedientos y totalmente pues traumatizados psicológicamente y agotados físicamente, era la sociedad a la que iban pues los ciudadanos, las ONGs locales, a entregar esa primera asistencia, entregarles una botella de agua o entregarles algo de comida para que pudieran realmente seguir adelante. Y en la medida de lo posible, la ayuda que podamos dar, aunque sea pequeña, una ayuda pues 5 euros, lo que cada uno pueda, esa ayuda realmente permite llegar al terreno, permite que podamos seguir dando ayuda a esos refugiados, podamos seguirles dando un cobijo, una tienda de campaña, porque ahora mismo el tiempo acompaña, pero desgraciadamente los flujos van a continuar y el tiempo pues va a ser cada vez más complicado. Esta gente pues está ahora mismo recorriendo kilómetros, haciendo pues, llegan a una frontera y están a la intemperie. Ese techo que les podamos dar, ese cobijo mientras esperan, pues les permitirá seguir adelante. Podemos aliviar en cierta medida su situación. Todo aquello que, esa cantidad que puedan donar realmente ayuda, y aparte pues la ayuda también en la población cercana, pues refugiados que puedan ver, esa solidaridad que puedan tener hacia ellos también se agradece, porque también a España están llegando refugiados, aunque en un número muchísimo más limitado. O sea, en lo que llevamos de año, en el primer semestre del año, a España han llegado 6.000 personas que han presentado una solicitud de asilo, pero desgraciadamente muchos de ellos también están en una situación complicada, en la que pues las condiciones de acogida todavía no son lo que deberían ser, y muchas veces pues están en situaciones de desamparo, con lo cual cualquier ayuda, esa solidaridad que tienen los ciudadanos, que tienen los valencianos, nos permitirá seguir ayudando, seguir dándoles un techo, un cobijo. Bueno, pues tendamos una mano. Gracias, ACNUR, por vuestro trabajo. Gracias, Rosa, por, en fin, colocarnos, acercarnos un poquito más a la realidad y, en fin, hacer esa reflexión de que todos podemos aportar un poquito de dinero o a lo mejor una mano. Claro que sí. Gracias, ACNUR, en el Día Internacional de la Solidaridad. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada, baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. València Abierta. T'escoltem. A veure, jo trobo que hem de reciclar-nos tots i, en fi, reeducar-nos, a molts que agarrem el cotxe per a tot. El millor tens idea de creuar la ciutat, així, en València, en el Cap i Casal, i no eres conscient que travessar el centre d'una ciutat com València, això té un cost. Té un cost ecològic, té un cost de seguretat. Agarrem massa el cotxe. Estem massa acostumats a agarrar el cotxe. A partir de demà va posar-se en marxa, relacionat en esta qüestió, una campanya per part de l'Ajuntament de València per a modular, per a pacificar el trànsit, per a millorar la seguretat i sobretot pel tema també de la contaminació ambiental. Bueno, la campanya es diu El centre ja va a 30 per a contar-nos quan comença. Trobo que és a partir de demà i que més completa aquesta iniciativa. Hem quedat en el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grazzi. Hola, Giuseppe, què tal? Molt bon dia, com estem? És que és de veres, no, Giuseppe? És que agarrem el cotxe per tot i no som conscients que per anar d'un lloc a altre de la ciutat, passar pel centre, que això s'ha d'acabar, no? Sí, a més, com ben dius tu, té un cost. Té un cost que moltes vegades no valorem, també d'ocupació de via pública, no? I concebre la plaça, una plaça de l'Ajuntament sense que siga plaça, perquè al final s'ha transformat en una rodona, té un cost. I aleshores nosaltres el que volem és avançar cap a la recuperació d'espai públic de qualitat per a les persones. Una de les mesures que pensem important és això, de limitar la velocitat del passi de vehicles a 30 per hora, com ja està en una part del centre històric que ara establim en tot l'anell interior de Ciutat Vella. Quin seria exactament, Giuseppe, no? Per fer-nos una idea, això en el interior de Ciutat Vella, el que entraria a partir de demà en aquest centre a 30? Sí, demà entrarà en vigor la mesura, este matí l'hem presentat de roda de premsa, i esta nit mateix pintarem els senyals. Seria tot l'interior, tot el que queda dins de la carrer Xàtiva, Guillem de Castro, tot el que discorreix al redor del Jardí del Túria, el carrer Colón. I aleshores tot el vehicle que circula dins de l'anell interior, que és la primera corona de la ciutat de València, el barri històric, els vehicles hauran de circular a 30 per hora. Estic pensant, Giuseppe, si comerciants o en fi, restauradors d'esta zona molt, molt cèntrica, no sé sí. Què els sembla la iniciativa, perquè es tracta de potenciar el comerç de proximitat, però jo no sé si tot el món estarà d'acord. La veritat és que nosaltres ens hem reunit des que comentàvem el mandat en totes les plataformes, en totes les seleccions empresarials, els comerciants, i ells són els dels primers que volen que d'alguna manera es pacifiqui el trànsit, perquè potenciar la mobilitat peatonal o de bicicleta o en un transport públic de qualitat afavorix el comerç públic, el comerç de proximitat i afavorix que hi hagi més venda, perquè ara en l'ús del cotxe el que se circula és se va cap als centres comercials, que se va molt en cotxe. Si nosaltres podem fer un tipus de comerç de proximitat o de mobilitat peatonal o en bicicleta o en transport públic de qualitat, estem potenciant també aquest comerç que facilita a les botigues que estan en el centre històric. Mm-hmm. La idea, regidor, és que siga, diguem, una passeta més i intentar aconseguir això, que la ronda interior passen, diguem, vehicles únicament autoritzats, la peatonalització, diguem, en un futur pròxim del centre històric? Sí, això és, diguem, un primer pas per anar cap a una racionalització i pacificació del trànsit en aquesta zona. Però és un passet, perquè això és un procés, no? Perquè portem 30 anys en què s'ha potenciat molt el cotxe i ara volem anar cap a una reducció de l'ús del vehicle privat i que siga d'alguna manera l'ús destinat als que són els veïns residents de Ciutat Vella. Tot ha d'anar acompanyat també de la potenciació dels altres mitjans de transport, com pot ser la bicicleta. Jo acabo de tornar de Copenhaguen, i Copenhaguen és la capital mundial de la bicicleta, i té un nivell altíssim de vida, i també ha recuperat espai públic, però també el transport públic. Si no donem alternatives en un transport públic de qualitat, no tindrem capacitat de reduir els accessos en cotxe, i tampoc volem fer mesures que després no siguin, diguem, que siguin en altres mitjans perquè siguin de la mateixa efectivitat. No volem limitar per se l'accés, però volem donar alternatives de qualitat. Fa enveja, no, regidor? Efectivament, anar a Dinamarca, anar a Holanda i veure com allà, en les ciutats i en el fred que fa el personal es desplaça en bicicleta, i València en totes les condicions pues, encara està costant-nos. Però bueno, passet a passet, no? Passet a passet. Sí, i a més en les ciutats de l'estat espanyol, en Oviedo, uns anys varen peatonalitzar tot el centre i s'estan beneficiant molt d'aquesta recuperació d'aquest espai de qualitat. O per exemple a Gandia, que varen peatonalitzar uns carrers cèntrics, comercials, i hi havia polèmiques al principi, però el carrer del costat ho volien també. I altres llocs on s'ha fet així i se nota la diferència, com pot ser, per exemple, la Porta del Sol a Madrid o altres llocs. Pues cap ahir anem caminant i a partir de demà, ja sabeu, per el centre, en l'anell interior, que és el centre comercial Ciutat Vella, a 30, una campanya que avui s'ha presentat. Ho hem parlat en el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grazzi. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies per comptar amb mi. Bon dia. servicios informativos. L'última hora informativa arriba a César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Un menudet, un xiquet de 4 anys, ha mort a Castelló. Li ha caigut damunt una tanca. Què ha passat? Pues els fets els hem conegut a primera hora d'este matí, Ximó, però segons el 112 es van produir ahir per la vesprada, a última hora, al domicili familiar, una vivenda situada al Grau de Castelló. Fou la pròpia família la que va traslladar al menor a l'Hospital Rei Don Jaime de la capital de la Plana, on va morir. Dos familiars, a més del menut, van tindre que ser atesos pel SAMU després de patir una crisi d'ansietat. I ha passat a disposició judicial la dona detinguda el passat divendres per el doble crim de València. Sí, fou arrestada en Castelló per la seva presumpta relació amb els fets. Segons fonts policials, presumptament hauria matat a gabinetades altra dona de 62 anys i a la neta d'esta, una menuda de 10 anys, les dues de nacionalitat xinesa. Segons pareix, la suposada autora del doble homicidi, Ximo, comès en València, seria la filla i la tia de les dues dones mortes. L'autora del crim estava en tractament psiquiàtric. Els cossos de les dues víctimes foren trobats el divendres per la vesprada en el domicili del carrer Tomàs de Villarroya de València. És un cas realment calfredant. Mm-hmm. És que poses pels de puntes d'este cas. Anem a parlar de festes de la cordada de Paterna. Ha sigut esta matinada de diumenge i ha deixat 7 ferits. Esta passada matinada ha sigut un tirador i 6 espectadors. Segons l'Ajuntament de la localitat valenciana, tots ells se presenten lesions de caràcter lleu. La major part dels ferits, 6, han sigut atesos a l'Hospital de Campanya instal·lat junt al consistori. El 7 ha tingut que ser traslladat a l'Hospital La Fe de València. L'edició d'enguany ha sigut una edició de rècord, la de la cordada de Paterna. Han participat 300 tiradors que han llançat 70.000 coets amb 1.000 quilos de pólvora. I l'operació Retorn d'estiu, que ha deixat fins al moment 12 persones mortes en 9 accidents mortals. Dos d'elles, Ximo, en la comunitat valenciana, en Cullera, les dues en un sinistre múltiple ocorregut a la Nacional 332. Un dels conductors implicats en aquest accident ha donat positiu en un primer control per haver consumit cannabis. La Guàrdia Civil l'ha imputat per un doble homicidi amb imprudència. Està a expenses de passar a disposició judicial. És la 1:02 i ara arriba la informació de l'horatge. Com tenim el dia per avui? A Usaetes, que este mes d'agost vol anar-se'n, però deixant un record de calor en tots. Està tornant la calor important, sí, eh? Sí, sí. Les temperatures que segueixen encara per damunt dels 30 graus, Ximo, en un dia com el d'avui, en este dilluns. Sobretot a l'interior, potser més els termòmetres. Allí avui s'esperen encara 35 graus a Ontinyent, 33 a Requena, al litoral 32 graus que s'esperen a València, 31 a Gandia. Continua bufant el vent de llevant, Ximo. El cel, en principi, està ras en la major part del territori valencià. Hi ha intervals nuvolosos, sobretot. Este matí hi ha núvols baixos que han deixat alguna goteta així al litoral a la ciutat de València. Però a mesura que vaig avançant la vesprada, aniran formant-se núvols d'evolució que, sobretot a l'interior, deixaran pluges tormentoses. Interior de València, interior de Castelló. Demà es mantindran aquestes pluges a l'interior de la província de València. Seguirà bufant el vent de llevant i les temperatures cauran, però molt poquet. Estarem al voltant dels 30-31 graus hacia València. T'acaba. O sigui que ara es posem un dia a la Rebequeta. Gràcies, César. Vale, Ximo. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Ara és la 1:04. Arriba la informació més futbolera i més valencianista. Che, quina decepció, quina bronca. Ahir en Mestalla. Aupa. I 4 minuts, ja sabeu que dediquem un bon ratet cada dia a parlar de l'actualitat valencianista. I estem de ressaca. Estic cabrejat. Punyes, però molt cabret, no sé per què. Igual és perquè encara estic arrossegant un mig refredat que ha agarrat este cada setmana i estic remugó i pudent, ho reconec. Però és que resulta que el València ahir no me va donar ni un motiu, ni mig, ni cap, tot lo contrari, per a que se me passara el mal rotllo. Al contrari, entenc perfectament la xiulada, la bronca de Mestalla a ir a l'equip i més encara a l'entrenador. Ja sabeu, empat a un en un partit ramplon, però ramplon, simplon. En fi, sense xispa ninguna, encara en la segona part ho arreglarem un poquet, però vaja, che, molta decepció, ningú entenia ni l'alineació ni els canvis, quina jornada més rara, quin, no sé, quin començament de campanya en Lliga més decebedor. L'empat a Vallecas i després este empat d'ahir, sort del gol de del Tiburón contra el Deportivo de la Coruña. Però bueno, a veure si ens posem una miqueta més de bon rotllo, mirem el futur en il·lusió, Chachimó, que tampoc passa res, que estem en la segona jornada, tampoc espera que t'esgarres la samarreta com si fores un jugador de raspall. Vale? No, però, escolta, estic preocupat i estic maliciat. Sort que avui a les 12 s'ha presentat el nou jugador que ve a, pues, a un poc a insuflar expectatives i esperances en l'afició. Li diuen Aymen. Sí, Aymen Jesús. Aymen Abdennour arriba des de Tunísia. I escolta, ja sabeu que ha passat per diversos equips, el Werder Bremen i això, i estava últimament en el Mònaco allí en rebeldia i pareix que és un, en fi, és un bou. I este xicón pues, es pot donar el que hem perdut en la venda de Otamendi. I de la presentació d'este xicón a Mestalla, pues, acaba recent llegó, Salva Folgado. Què tal, Salva? Com estàs? Què tal, Ximo? Com va la cosa? Emprenyat com una mona. T'has fotut, molt cabrejat. T'has molt fotut. En Nuno estic, que mira, de veres molt... Tinc que aguantar-me la llengua, de veres estic molt enfadat. Però bueno, ara ho raonarem això, imagina que tu tens una visió més aquetada, tu eres més polite... Bueno, jo te recomanaria escoltar una veu que te va tranquil·litzar moltíssim al voltant de lo que a nit va ocórrer a Mestalla, la veu de la presidenta del Consell d'Administració... Lai Hun. És balsàmic. Estava, esta declaració estat, balsàmica. Sí, és com un rotllo molt zen. Te tranquil·lissa escoltar aquesta dona. Ha estat present a la presentació de Aymen Abdennour. Ha pres la paraula la primera i ha dit allò de calma, tranquil·litat, ahir no farem un bon partit. La primera que té expectatives molt altes en aquest equip sóc jo, però no oblidem que aquest entrenador l'any passat és el que va sumar una barbaritat de punts, el que va portar-nos a la Lliga de Campions, que esta plantilla encara és molt jove i que jo espere molt d'esta plantilla. Si vols, escoltem a Lai Hun, que t'he dit que te va tranquil·litzar. Vols que incorporem a este tall una miqueta de musiqueta? Oh, tens per ahí una musiqueta d'Enya o una musiqueta així? Algo d'Enya. Algo així d'inspiració oriental. Ja el buscarem, no patisque, Sílvia, no patisque. Però... Inclús algo de chill out. Algo chill out. Bueno, això importa. Sílvia, el que vulguis. Ah, és boníssima. Ah, sí. Tira. We don't have a very good game last night. Oh, yeah? But today I'm very pleased to have this first press conference on a Monday morning to announce a new signing. Everyone was disappointed. Sí. Molt disappointed. I think all of us are disappointed with the result last night. I think we can't hide that we all have very high expectations from last night's game. Mm-hmm. Altes expectatives. Including myself. Incluida yo mismo. Sí. Yo mismo. But I think we should remind ourselves that this is the same team that had a very successful season last year. Give us all the good results with 77 points last year, highest in our history. And achieve our goal to enter into Champions League. We're going to be have a very tough and but exciting season this year. Sí. El chief, el jefe, és el mateix. Segons ella, és el mateix. Bueno, let's segons ella, all stand el jefe, behind them. And I think, as I say in quite a number of times, I think we have a very young team. Sí, Salva. No van entendre a nit un bon partit. Sí. Estic molt relaxat, Soc la primera que tinc moltes expectatives, molt altes, fixades en este en este equipo. Ayer no varem estar bé, pero ojo, no oblideu que este equip va fer una temporada successful, ha dit. Successful, sí, sí, sí. Exitosa, no? La temporada passada. High successful, inclús. Exacte. Que este tècnic, el chief, el jefe, és el mateix que ens ha portat a la Lliga de Campions, la plantilla és molt jove, ha recordat els punts de la temporada passada. Bueno, no sé si te tranquil·litza o no. Sí, però ja ha començat i ella ha admès que ahir no se va fer un bon partit. És com si m'hagués donat una tila. Sí, no? Una, sí, l'Ijun té un efecte sedant. Estic molt més tranquil. Ara després aniré... Has deixat de suar i tot. Bueno, no crec. Pues, això és que estic expulsant el que me queda del refredat, sí, i no? Això. Bueno, i el cabreig que porta. No sé què dius. Que constipes a mi. Que estic compartint... No, ojo. A veure, no, però... Vale. No patisques, no, a més compartim virus, sí, però Salva està, té les defenses altíssimes, i sí, és un tio, sí, sí, que no, bé, sí, no és de casa sense fer-se la seva pastilla, el seu triptòfano, el tio està fet un bou, exacto. No n'hi ha ningun problema. Sí. Què anava a dir-te? No, doncs pues bé, em sembla bé. L'únic que no m'ha agradat de les declaracions de Leijón és tornar a insistir, tenim un equip jove. Jove. Tenim un equip jove, perquè vostè vol, o el chief, sí, fitxa Pollastrets, però perquè no perquè es podria haver fet una altra cosa. És que és el mateix equip de la temporada? No. Danilo Barbosa no estava la temporada passada. Santi Mina no estava la temporada passada. Mati Ryan no estava la temporada passada. Adrián Esteu, Adrián Santos... Tampoc. I són uns pollastrets. Sí, és veres. Sort que hem fitxat a este... Aymen. Este bou, Aymen. Abdenur, sí. Com el veus? Està aixina en la distància? Fa por. Fa por, este tio, eh? També li feia por. Este també fa por. Tu el veus i dius... Fa por. Ostres, no sé si el recatejaré o no, però fa por. Però probablement m'encale. Si no, de veres. Té eixa pinta, perquè és un llobarro gros, és un tio, un armari ropero, no? Sí, o també en di. Eso també. Molt semblant a Otamendi, sí, sí. A més, té eixa capacitat d'intimidació que també tenia Otamendi en el camp. Tu eres un davanter rival, ixes, veus a Bezo, veus a Mustafi, veus a Otamendi, uf, en este no m'emparelle. Sí, pues bueno. Quan isca un davanter i veig a Demur, dirà, buf, me'n vaig a Otamendi o me'n vaig a la banda. El mateix ocorre. No sé, sí, si heu tingut ocasió de veure alguns youtubers, alguns vídeos i això, i hi ha una escena que més repicava la pàgina web de Superdeporte, en la que s'encara com un bou a Zlatan Ibrahimovic, sí, és molt, que sí, té, sí, una, exacte, mala llet també des del camp, i és un tio molt agressiu, i la xanta, sí, és de veres, i la xanta a l'Ibrahimovic. Bueno, pues és el fitxatge que volíem. Li aporta personalitat a la defensa i que ha sigut una presentació aixina mústia en la línia de les que fa el València. Ha sigut un poquet mústia en la sala de premsa. De fet, ha fallat. Havíem muntat allí com si fos un papamòbil, vull dir, una cabina en el fons de la sala de premsa de Mestalla, per a que una traductora única i exclusivament traduïra les declaracions de l'Aijun. Hi ha un traductor exclusivament per Abdenur. Que parla francès, parla, no? Francès. Entonces, hi ha un traductor de francès. Ah, oui. Com anava a parlar l'Aijun, el del València de repente ha improvisat com una cabina d'estes de traductor que hi ha en qualsevol congrés internacional, de la ONU, de la OTAN, etc., on hi ha grans dignataris, presidents de govern, etc., estan els traductors en la seva cabineta, sí, te parlen, tu agarres com un cacharro negre xicotet, els teus pinganillos, i ahí tens, número 2, traducció a l'anglès, número 1, traducció al castellà. Molt bé. Pues esta dona traduïa les declaracions simplement en anglès de l'Aijun al castellà. Que ja te dic jo, si portes un traductor que sapiguera anglès i francès, no cal que montes la cabina, el papamòbil, allí que, a més, la moguda, no? Que de pret et dic una cosa, ha fallat la traducció. No traduïa bé el que deia l'Aijun? No traduïa, fallava un dispositiu, i el so que tenia que haver-nos portat aquest so, aquesta traducció a mitjans de comunicació, als aparells de mitjans de comunicació, no anava. Te dic una cosa, se li entén molt bé a l'Aijun. Se li entén molt bé, sí, perquè saps què passa? Un poquet d'anglès no molt, ja tens una idea de lo que diu la dona, no? El que no és anglès, però parla en anglès, l'entès millor que un anglès. Me passa a mi, per exemple, jo entenc un anglès i, uf, parla espallet, speak slowly, please, sí, perquè no lo entiendo. Però, en canvi, l'Aijun, que no és anglesa, però parla en anglès, l'agarres. Vas a agarrar-la. Claro, sí. Correcte. Bueno, i ell ha dit... Però, bueno, que he montat una parafernàlia per a que després fallara, papa mòbil allà al fons, una dona major, venia de la peruqueria, el moño fet... La traductora? Sí. No era Nicole Kidman, com en aquella pel·lícula. No era la traductora, no era Nicole Kidman. No era. Bueno. Però, bueno, a l'Aijun se li ha entès. Si vols, un fragment molt curtet de l'Aijun, se li ha explicat allò de... Bueno, ens pot dir vostè què s'ha pagat per Abdenur, perquè les xifres ballen entre els 7 i mig i els 10 milions d'euros. No és el mateix pagar 7 i mig que 10. 7 i mig? 10? Entre, no era, entre 7 i mig i 10. Per Abdenur. Per Abdenur? Abdenur. No eren 25? Perdó, per... Sí, sí, terra. Terra. Dius a Tarrellant. No, exacte. Se li ha preguntat per Abdenur. Quin preu? Si s'ha pagat d'aixòs 20, s'ha pagat menys, què s'ha pagat? És vale. L'altre preu era el dia d'Arlan Santos. Ojo a la traducció, també de... Ojo, li posem també... Osta, no cal. No cal. No cal. No cal. Apelo. Venga, apelo. No hi juro, apelo. As a club, we will not comment on the transfer price because this is confidential and we should not compromise the club to be competitive in the transfer market. Bueno, és confidencial, no anem a parlar d'aquesta informació. Igual perjudica al club en el mercat de fitxatges si diguem el que hem pagat per Abdenur, perquè igual anem a per un altre futbolista i qualsevol altre club es diu, ojo, que si heu pagat esta barbaritat per Abdenur, a mi me pagues també una quantitat important per este altre futbolista. Aquí tu vols en el mercat. Hi ha clubs, clar, això falla perquè hi ha clubs que saps que els anglesos, crec que els portuguesos també, van a la borsa immediatament públic, i se té que fer públic. Per tant, borsària. Clar, no és, bueno, però és el que ha dit l'Aijun, que no tenen costum ni ho van a fer de fer públic el que paguen per un futbolista. I perquè tu creus que un representant en el que vas a parlar per a incorporar no sap de què va el tema? Home, a tu i a mi, pues, el millor, pues, l'Aijun es pot passar en raons, però a uno que està en l'ofici... Però clar, com ella és el però tema... Però ella ha eixit per ahí i, bueno, ja ha donat aquesta resposta. A més, ell mateix no va fer el raonament de dir has pagat el que has pagat per Abdenur o per Adrián. Sí, que has pagat 30 milions d'euros per Rodrigo Moreno. Exacte. Has temeu que és un bou... Exacte. Dóna'm en 35, però en fi. Sí, no, exacte. Bueno, i este aiment, què tal? Què ha dit l'home? Mira, jo, al voltant de 1.500 persones estaven avui en la tribuna de Mestalla. Pues, il·lusió, perquè després de la roda de premsa de presentació, en la sala de premsa, s'ha vestit de curt, ha eixit a la brossa per a fer, bueno, este filigranes que fan de futbolistes, fan tocs de pilota, algun, bueno, alguna filigrana, foto, i queda bé. 1.500 persones, Chimo, molt de nano, molt de xiquet, molt de xiqueta, pares, mares... La gent està il·lusionada per aplaudir a Abdenur. La gent se'n va calenta de Mestalla. A l'endemà ja se li ha passat. És el que comentàrem aquella volta després de la presentació davant la Roma. Se'n va calenta la gent de Mestalla, però al dia següent ja està fent cues brutals per a traure's entrada en la Lliga de Campions. Bueno, pues és aquesta idiosincràsia tan particular de l'afició del València. 1.500 avui, després de lo de anit, que era per a no haver anat ningú, sí, a aplaudir a Abdenur, encara que este bueno, tenia res a veure de lo que va ocórrer a Mestalla. A parlar precisament, li he donat dos fragments de veu a Sílvia, un que es diu professional i l'altre sobre el públic. Anem a escoltar solament el que diu de... Que li va semblar ahir la pitada cap a Nuno i la pitada cap a... Ah, la apretareu el primer dia, eh? Amen. C'est parce que un grand club, voilà, et un grand club, toujours il y a des beaucoup de supporters. Donc, je répète, je suis fier. Et j'aime bien que chaque match, il y a 55 000 au plus. Ça me fait trop plaisir. Bueno, pues la exigencia es normal. Esto es un gran club. Y bueno, aquí siempre hay muchos aficionados. Y que él respeta a los 55 000 espectadores o más que vienen aquí. Y que se siente muy orgulloso. Lo tenía muy fácil. Este es un club exigente. Y es normal que después de un partit dolent com el de nit, pues la gente proteste. Té raó, també. Bueno, el partit va ser molt dolent. El partit va ser, Chimo, no va haver per on agarrar-lo. Li pegarem alguna volteta a lo del partit. Però és de veres que este xicón ens dona... Sí, és la il·lusió, jo crec que com dia Superdeportes, el tiburón de la defensa, és el fitxatge d'il·lusió, sí, d'enguany, el fitxatge d'entitat, allò que parlàvem, de, pues, un tipus en ascendent, un tipus en jerarquia, un capo, un jefe, un chief de la defensa, al costat de Mustafi, que la veritat és que està el xaval esplendorós i que completarà, pues, això, un centre de la defensa, un carril de seguretat que ja teníem la temporada passada i que part d'aixòs points que varen fer en el mateix team que diu l'Aijun i el mateix Chief es deu a que tinguem una de les millors defenses d'Europa, el tàndem Mustafi i Otamendi, i esperem que Aimé Jesús Abdenur siga també, pues això, bueno, Jesús serà, no sé si quina religió professa o això. Musulmán. És musulmán. Sí. Bueno, pues igual és muslim també, igual que Mustafi. Mustafi també és muslim. Mm-hmm. De fet, portava aquella samarreta tan simpàtica que diuen, I'm muslim, don't panic. Vull dir, que soc musulman, escolta, que no passa res. Tranquil. Tranquil, que no passa res. Sí, sí. Així, és que, bueno, fenomenal. Vale, i què? Repassem una miqueta, entonces, el del partit. Sí, i al voltant del que dius, clar, la gent diu, està il·lusionada perquè este futbolista te va donar, en teoria, un plus superior al que te va donar la parella Mustafi Bezo, molt semblant, però en que sí, el de la parella ho també di Mustafi. La gent també espera que avui, abans de les 12, el València encara incorpori un futbolista. Per tant, l'equip d'ací dos setmanes de Lliga igual no té res a veure amb el que ahir se presentava a Mestalla, perquè inclourà ja Abdenur, que està bé, físicament està bé, fet pretemporada en condicions, està bé, i probablement incloga una nova incorporació si hi ha un futbolista que entra encara en la plantilla. Ahir Nuno no ho descartava i el València va treballar per a encara tratar d'aconseguir l'eixida de Xerixef, que de fet, no ha entrat en convocatòria en Lliga tampoc, en l'equip de Benítez. Des de, en Madrid la setmana passada se va dir, ojo, que igual no és, perquè s'ha traspassat a Coentrao al Mónaco, no hi ha cap altre lateral, excepte que canviar de banda a Arbeloa. Però Xerixef pot jugar de lateral? Xerixef, Ancelotti ja va utilitzar-lo en pretemporada, sí, l'any passat, abans de cedir-lo al Villarreal, com és esquerrà. Sí, bueno, com una mena de lateral ofensiu, Marcelo és molt ofensiu, i Benítez igual diu, bueno, pues probablement per a substitut de Marcelo me puga valdre Xerixef, encara que no l'ha convocat, i ell vol eixir. Bueno, què ocorre, però l'València ahir encara treballava en esta possibilitat. De fet, és la portada avui del diari Superdeporte. Estamos atentos al mercado al final, com va dir, efectivament, Nuno Espíritu Santo. Ahir es tanca avui a les 12 de la mitjanit, per tant, bueno, pues atents al moviment que hi ha en les oficines del club, aquesta última incorporació. Jo crec que en Xerixef tancaríem una plantilla solvent si els xicons estan a l'altura. Altra cosa és que després estiguen sisquent a l'empanada o que Nuno no els dispose en tempo i forma. Però això és una altra qüestió, i efectivament que no s'ha d'estar que avui puguen arribar més fitxatges. El que vam veure de Xerixef la temporada passada en el Villarreal és realment un... Pues un sí, tio de banda, un extrem, sí, sí, sí. Un tio en desborde, sí, no? Que vindria a ocupar... El lloc de Rodrigo Moreno. Ahí está. Sí, senyor. Que estem en crisi en Rodrigo Moreno. Què li passa a este xicón? Pues no ho entenc, però jo el vaig veure la temporada passada. A mi és un futbolista que jo crec que té moltes condicions. Tècnicament és un bon futbolista, encara és jove, té projecció, té marge de millora, però no acaba de funcionar. L'any passat jo confiava en ell, va anar desunflant-se conforme van passar les jornades, el va perjudicar el fet de que en uno constantment, i pese a que fallava, no el retirava mai, que és algo que està repetint-se, ahir de fet se va repetir, jo crec que això juga en contra de Nuno i juga en contra de Rodrigo, però clar, ja són dos temporades i no veus i se salt que ha de pegar el futbolista en una milloria, no se li aprecia cap milloria. És el mateix Rodrigo Moreno de la temporada passada, que arranca bé, que li veus un parell de tallets que diu, bueno, avui sí, però després avui no, altra volta, Nuno el manté, falla, la gent li pita... M'està decepcionant el futbolista, moltíssim. Però se va pagar molt car per este jugador. S'ha pagat molts diners i ja comença a ser preocupant per el que tu dius, arrossega ja el període d'adaptació a l'equip, és que és molt jove, és que és molt no sé què, vale, és que està fora de sitio perquè està adaptant-se a la banda, quiero exigir-le más tarea en defensa, me hace... Vale, però hi ha un moment del partit en el que, bueno, agarra mitja contra perquè la veritat és que estava ahir fundit o feia molta calor a Mestalla o jo no sé què passava. Hi ha molta humitat, és cert. Molta humitat, és cert. Però és que són xiquillos que entrenen per això. És que són xicons que té aquesta criatura que tindrà 21 anys i que resulta que agarra una pilota en contraatac i en el balconet de l'àrea fa xop-o-xop i se caiga com si fora Manolo Montal jugant els solteros contra casados. Pues escolta, bueno, va ser realment molt decebedor, sí. I va ser una imatge que ostres, estic pública ja m'estanya, imagina que, bueno, jo vaig veure en la tele, te quedes molt, sí, molt decebut, i sobretot la cabuderia, dius tu, de Nuno Espíritu Santo, que va ser la gran xiulada en el moment del canvi de Paco Alcácer i que retira Álvaro Negredo. Però tot el món en Mestalla ve aquell canvi. Era Rodrigo Moreno. Era Rodrigo, menos Nuno. Per això te dic jo que continua defensant-lo massa i ell mateix dona arguments per a que l'agrada el critique o el censure, i és la pitada, part de la pitada és perquè efectivament tot el món espera el canvi de Rodrigo Moreno i de repent retira a Negredo i la gent diu, però bueno, que hem de fer un gol, que hem de guanyar, manté Alcácer, junta-lo amb Negredo, són dos davanters, no tenen res sabores, són complementaris, però no deixes a Rodrigo Moreno, no ho veus com està. Bueno, les coses de... Las cosas de Nuno, que no va a cambiar en el descanso, y probablemente ya en el descanso, Chimo, al equipo le falla falta un cambio fundamentalmente en el middle camp, porque lleva al tres futbolista que no está, o que no estaba, con Danilo Barbosa, que es un futbolista muy joven, que probablemente está para entrar en el partido encarrilat, minuts 60, 65 de partit, a poc, és un bon futbolista, però tindre ja la responsabilitat de portar a l'equip des del minut 0, segona jornada de Lliga, primera en Mestalla... Li dones la manilla a un chiquillo de 19 anys, a Danilo Barbosa, la manilla de l'equip. El proper cap de setmana no hi ha Lliga, els futbolistes encara no estan fundits com per a que es dones descans, sentes a Parejo, que era el futbolista per a tu intocable l'any passat, quan ell no estava te tornaves vareta, canviaves el sistema, vares reconèixer en roda de premsa, no, jo canvio el sistema perquè no està Parejo i tinc un problema. Ahir Parejo està bé, el deixes en la banqueta, encara que per a mi personalment després Parejo no acaba de aportar lo que deis esperava. Al costat de Danilo, era Zidane, vamos. Canvia el partit Fegulí, per a mi canvia el partit d'ahir Fegulí, però també banqueta per a Fegulí, banqueta inclús per a Enzo, quan no és tant André, probablement hauries d'haver jugat Enzo, Fuego, Parejo, De Paul en l'esquerra, que és el seu lloc habitual, de fet, ahir el Veres, a mi De Paul m'agradava, però quan De Paul funciona és quan se'n va cap a l'esquerra, s'escora i entra en diagonal per a tractar de colpejar en la seva cama dreta. Per a mi una de les sorpreses d'este inici de temporada, altra volta, Rodrigo De Paul. Però bueno, sí, ahir l'anidació és molt sorprenent, sorprèn les declaracions de Nuno després quan se li pregunta i fa que bueno, que tot estava pensat, que els canvis també estaven pensats, que tot era com se va fer. Era un plan. Era un plan, sí. Tot esto obedece a un plan. No reconeix que s'equivoca. Un mal plan, tu. No reconeix que s'equivoca. No fa autocrítica. No fa autocrítica, no. Però bueno. Bueno, precisament estàvem parlant d'això, de la sorprenent alineació que va fer ahir. Molt sorprenent. I lo tard, lo lent que és a l'hora de reaccionar. Bueno, pues, en fi, esperem que veig a... També ahir se suma un partit horrible de Barragán, horrorós, des del primer control que fa dolent. En la primera pilota, el futbolista ja està incòmode. La grada, la bronca, a ell li pesa esa primera pitada de la grada, i a partir d'ahí qualsevol pilota i no vol jugar-la, falla, i va estar molt fallones 90 minuts de fred, a última la se autoexpulsa... Li costa una rotxa, deixa l'equip en 10, Barragán va estar molt mal, Bezo està molt mal, entenc, i jo crec que ahir Montal tenia raó, que probablement li pesa en l'inconscient el fitxatge d'Aderlan Santos, el d'Abdenur, que de repente es veja com el quart central de la plantilla, ahir va estar molt fallon, sort que Javi Fuego per a mi va fer un partidàs, sempre molt atent a la cobertura, a tapar les errades de Bezo, igual que Gallà per a mi ahir també se casca un partit per totes les dificultats que tenia, perquè Bezo estava molt erràtic, i també se van sumar una sèrie de factors. Evidentment, la primera, l'alineació, mala elecció de futbolistes de Nuno, que van acabar per perjudicar a l'equip. El problema és això, que lo raonable, a lo millor, haver assegut, dius, bueno, encara és el primer partit a Mestalla, vas en el teu equip titular, hi ha una pausa de 15 dies en el que no tens els jugadors carregats, encara és el partit en un 2-0, i després, xico, va, que isca Santi Mina, que a veure com s'associa. Che, vaig a veure si realment Rodri De Paul, de migcampista, me funciona, que no m'ha funcionat, s'han cabot en posar-lo. Bueno, vaig a veure si això, si l'altre, però bueno, en l'equip arreglat, no jugant-te-la a que queden pues, 30 minuts de partit i que i al final pues això, el Deportivo se tanque i que no hi haguera possibilitat. S'haguera pogut emportar el Deportivo al final, els 3 punts en una contra. En fi, perquè lo de Matty Ryan tampoc està donant una seguretat fins allà, i és-me crític, però és que estic veient que les incorporacions que ha fet Nuno Mendes pues, no estan acabant d'encaixar en l'equip i no milloren el que tenies l'any passat. El cas del porter és per lesió obligada, però estic tirant en falta André Gómez, jo crec que tota la parròquia està tirant en falta. Jo també. Això màgia, sí, jo també. Que en un moment determinat resolga un partit, un pas entre línies, sí. Una arrencada d'este fenomen, que ja el tindrem de tornada quan tornem pues després no del parón. Si no sé si estarà, però si no està per al següent partit, per al següent sí que estarà ja disponible André Gómez. Esperem que torne pront, la veritat. I ara tot el parón remugant, és que també Nuno és tremendo. Ara, hòstia, tota la parròquia remugant dels dos partits en els que hem arrencat la temporada. I l'Atlètic de Madrid 0-3 al Sevilla. Sí, senyor. Bueno, pues tenim molt que raonar, eh? Sí. Però pica. També tinc una cosa, si arriba un fitxatge esta nit, la gent ja parlarà d'Aldenuri del fitxatge d'esta nit. Veurem si arriba o no. Estarem molt pendents. En tot cas, ho contarem a la nit. Esport 97 nit, sí. En edició encara reduïda per qüestió canícula. Sí, tanquem a les 12, tancarem a les 12 i 1, per si a les 12 arriba esa incorporació per a poder oferir-la, clar. Pendents de l'últim burofax. Tanquem a les 12 i en aquest moment entra el burofax. Contarem així en la 97.7. Gràcies, Salva Folgado. Un plaer. La una i mitja. A tornem. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, i què vos pareix si per a, en fi, relaxar una miqueta el, en fi, el cabreig que tenim l'afició valencianista en l'equip, poquet a poquet, vinga va, que estem començant la temporada, en esta musiqueta tan, en fi, tan refrescant, tradicional de la República Dominicana, ens traslladem allà. I clar, quan penses en República Dominicana, què penses? Aquelles platges de mar a color, maragda, meravelloses. Estàs en la piscineta d'un còctel allà de meravella, t'has fresquet allí de categoria, te fas una llangosta, amic, les llangostes allí igual no saben res, però te fas una llangosta allí de categoria. Per la nit em vas a ballar una miqueta de merengue, de bachata i tal, i estàs allà de categoria, el Caribe, fenomenal, i estàs allí de categoria. Bueno, bé, però més enllà del luxe dels resorts i del turisme, que possiblement coneguem tots República Dominicana a través d'este tipus de viatges, hi ha una altra realitat en República Dominicana. Avui, a més, venim comentant que és el Dia Internacional de la Solidaritat, i per això volem acostar-nos a un projecte molt xulo que se diu Un Sol para Dominicana. Un projecte solidari en el que participa un amic que a més es dedica a la fotografia en enorme talent. Bueno, no de bares, se va portar el premi Talent Jove de Levante en l'edició passada. És documentalista, un tio en el cor gran, i a més que ja dic que és molt bon xaval. I és de casa, és així valencià, li diuen Alberto Pla, i està tirant cap endavant en altra gent este projecte Un Sol para Dominicana. Sí, Alberto. ¿Cómo estás, bonico? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo va la marcha? Va bien, va bien. ¿Estás con las maletas ahí? ¿Os vais prontito ya, no? Sí, yo sí de hacer las maletas a última hora, pero debería de empezar ya porque estamos ya que nos vamos, totalmente. El día 13 de septiembre es cuando tenéis prevista la salida para allá. Efectivamente. Muy bien. Oye, qué hermoso nombre habéis elegido para este proyecto. Sí. Sí, además me ha encantado la introducción que has hecho porque lo has relatado magníficamente. O sea, el sol dominicano que brilla maravillosamente y con esas fantásticas playas y resorts y turismo, ¿no?, que tiene este bellísimo país, sin embargo, pues no irradia de la misma manera a todos por las desigualdades que hay, ¿no? Entonces queremos, digamos, fusionar esos dos mundos y poder, de alguna manera, gracias a Fundación Solca, que es la organización con la que vamos a trabajar este proyecto, pues gracias a esa ayuda a las gentes más, a las personas más vulnerables, pues de alguna manera que consiga haber más equidad, ¿no?, en esa forma de entender el sol como para todos, ¿no?, con más igualdad. Es muy simbólico, ¿eh? Muy sí. Bonito el nombre, precisamente porque el sol para todos, sol para Dominicana, el mismo sol que baña las oportunidades de todos aquellos que pueden tener trabajo en esos resorts, llegue al resto de la Hispaniola o de la República Dominicana, de la isla, ¿no? Pero claro, aunque tienen un crecimiento, por lo que he estado viendo también, en fin, muy solvente y unos porcentajes que para muchos países quisiéramos, claro, es que vienen de una vienen de, digamos, de un nivel de necesidades en general en esa sociedad, que el turismo, aunque es un enorme motor, no da para que allí se viva, para que todo el mundo viva bien, ¿no? Sí, efectivamente. O razonablemente bien. Bueno, la española es un país, una isla que vive, mejor dicho, compulgida por los acontecimientos políticos, tanto en Haití, quizás de manera más acusada, ¿no?, con François Duvalier, su hijo, Baby Doc, como General Trujillo, ¿no?, que dio bueno título a La fiesta del chivo, ¿no?, aquella famosa novela de Marcas Llosa. ¿Qué personajes, eh? ¿Qué personajes? Lamentables. Son lamentables. Entonces, claro, todo eso lo sumas, además, a las grandes catástrofes naturales, ¿no? Sin ir más lejos, hace un par de días hubo un huracán. Aquí a lo mejor ese tipo de tormentas pues sí que se nota, ¿no? Quizás en menor grado, pero también las notamos. Pero claro, allí en esos países, cuando sus viviendas, ahora nos podrá contar Pablo, que recientemente ha estado allí, son de chapa, no son de ladrillo, claro, una tormenta, unas inundaciones, supone volver a empezar prácticamente cada año, ¿no? Sin ningún tipo de recurso. Rehacer su casa es prácticamente desde cero. Entonces, claro, son países que si le unes la crisis política, la crisis económica y las catástrofes naturales, el sol no brilla para todos por igual. Es hermoso este, un sol para Dominicana. No nos contará Pablo, perdón, Alberto, con más detalle ese proyecto en tu faceta también como documentalista y qué es lo que vais a hacer allí. Pero Pablo Marín, que forma parte del proyecto, ¿qué tal, Pablo? También nos acompaña pues para contarnos el trabajo que hacéis allí para ayudar a familias, sí, especialmente a niños y jóvenes, más de 7.000 por lo que veo aquí en la documentación. Oye, vaya por delante la enhorabuena, porque eso es hacer solidaridad a PEU de obra, ¿no? Exactamente. Yo soy voluntario de la Fundación Ítaca Escolapios aquí en Valencia y fui enviado este mes de julio a trabajar en la zona de La Romana, en concreto, la zona del sur de República Dominicana. Y bueno, la experiencia ha sido muy positiva, ha sido muy provechoso el poder ver a esos niños, a esos jóvenes, convivir con ellos. Hemos estado trabajando como escolapios que somos, con niños, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura y en el ámbito también de la salud. Bueno, entonces llegas allí y en realidad vas para tenderles una mano, para que ellos tengan más oportunidades y al final te vienes tú más enriquecido probablemente, ¿no?, por las experiencias que has vivido allí, ¿no? Así siempre. Yo creo que el viaje de un cooperante siempre suele ser así, ¿no? Tú vas con unas ideas, pero se desmontan todas y lo que te traes en la maleta es mucho más de lo que tú has dejado allí. Bueno, ¿y cómo es ese trabajo en el día a día que hacéis con los niños, con las familias, ese trabajo de educación en, no sé, en los coles, el sanitario, imagino que también hacéis con ellos? Sí, exactamente. Principalmente allí lo que hacemos son proyectos tanto de educación como de educación no formal. Por las mañanas en los colegios que tienen los escolapios allí en Dominicana y por las tardes educación no formal, pues con repasos escolares, con momentos de ocio, de compartir, pues son al final generar una posibilidad para que esos niños y esos jóvenes tengan un lugar de ocio sano, ¿no? Que yo me he dado cuenta en ese mes que he estado allí que no es posible, que no hay otras alternativas. Así aquí en Valencia pues tenemos muchas opciones y podemos hacer muchas cosas, allí no es tan fácil, ¿no? Con lo cual, pues es muy positivo la labor que se hace allí. Los niños enseguida lo agradecen todo, ¿no? Tienen muchas ganas de disfrutar, de jugar y de aprender. Te vienes con una mochila llena de amigos y amigas, ¿eh? Por lo que veo, hechos allí en República Dominicana, Pablo, en este trabajo que hace la fundación, ¿eh? Una fundación de escuelas pías, por lo que me dices, ¿no? Solca, ¿es cómo se llama? Sí, en Ítaca Escolapios en España. Ítaca Escolapios y Solca es en la zona de Centroamérica. ¿Cómo os llamáis allí? Precisamente también el sol, ¿verdad? También aparece en el nombre, Alberto. No está hecho de manera al azar. Está todo pensado. Bueno, cuéntanos si tu trabajo, Alberto, tu trabajo es trasladarnos una mirada a través de la tuya, ¿no? A través de la fotografía o a través del trabajo documental. Uh-huh. ¿Tú qué vas a hacer allí? Imagino que retratar el día a día, la parte emocional, vital del día a día para un documental. Fíjate, Chimo, yo creo que vivimos en un momento clave para la Unión Europea con temas que no vienen al caso, ¿no? Temas de inmigración, temas de guerras, y creo que vivimos, ya llevamos viviendo unos años con las personas están hiperestimuladas con acontecimientos, vuelvo a decir, ¿no?, hiperdramáticos. Yeah. Entonces nosotros no podemos ir a Dominicana, como hemos ido a otros países, a mostrar más drama, a mostrar más niños muriéndose de hambre, a mostrar... desde hace un tiempo la filosofía fue mostrar la pobreza, pero desde un lado positivo. Y eso creo que nos diferencia de otros, ¿no? Lo que ha diferenciado mi trabajo. Y desde ese punto de vista es llegar a Dominicana, focalizarnos en los logros, en las... bueno, cosas positivas en los beneficios que consigue la Fundación Solca, y vamos a centrarnos en eso, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues si no recuerdo mal, creo que son 7.000 niños los que consiguen estar escolarizados en educación formal y no formal, que viene a ser poesía, teatro, baile, y eso genera una mejora en la calidad de vida. El documental que vamos a grabar, que se dividirá en 5 capítulos, que será presentado en la televisión de allá, tendrá ese pulso, ¿no? Ese pulso positivo de ver cómo las familias, gracias a los proyectos de Solca, pues pueden estar con una autoestima mejor, donde los niños tienen mejores oportunidades en el futuro, donde tienen acceso a bibliotecas de lectura, donde pueden expandir su imaginación, y donde además hacen actividades deportivas, donde tienen acceso a una promotora de salud trabajando con enfermos crónicos, incluso cuidados paliativos, es decir, una serie de medidas. Vamos a centrarnos en eso. Entonces, vamos a ver, señores, el mundo está pues como está, nunca está, a veces está mejor, a veces está peor, esto pues difícilmente es cambiarlo, pero en esta parte del mundo hay una organización, ahora mismo nos centramos en Fundación Solca, que mejora esas condiciones y que merece la pena seguir apoyándolo, porque miren ustedes lo que produce, ¿no? Están haciendo este trabajo y consiguen, además, y con las criaturas, con los jóvenes, nos vamos a centrar en estos resultados, ¿no? Uh-huh. O sea, es una visión esperanzadora, positiva. Y que si se quiere, se puede. O sea, si nosotros queremos y ponemos de nuestro granito, allí con muy poco, hay un gerente español que se llama Rubén García, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, Mulet, que con muy poco está haciendo, bueno, claro, con un sobreesfuerzo titánico, pero bueno, está haciendo cosas maravillosas, ¿no? Que veremos en este documental, dividido en 5 capítulos, ¿no? ¿Tienes ya entonces, Alberto, planificado el trabajo o vas a ir un poco con la cámara al hombro? Bueno, captando un poco lo que vaya pasando, ¿no? Sí. Pues eso, retratando la vida el día a día allí. Lo tengo súper pensado. Sí, además yo creo que soy un poco tiquismiquis en ese sentido. El año pasado, pues hace 2 años, mejor dicho, estuvimos trabajando en Haití, hicimos un documental, creo que fue mucho más periodístico, mucho más documentativo, con demasiados datos y demasiada información, y creo que ahora vamos a dar un poco la vuelta, vamos a darle totalmente la vuelta, y va a ser mucho más guionizado, mucho más dirigido, mucho más narrado, va a ser más narrativo. Entonces vamos a utilizar historias personales de niños, de beneficiarios, vamos a estar con ellos en el día a día, sin necesidad de ser una película, pero sí en primera persona, y queremos acercar un poco, como hizo Pascal Plisson en este documental que presentó recientemente, se llama Camino a la Escuela, que son no son películas, pero tampoco son documentales. Entonces, una manera más amable de que el espectador, ¿sabes?, pueda acercarse a estas realidades, sin necesidad de darles un guión y que se lo lean, pero sí un poco estar con ellos, un poco como un gran hermano, ¿no? Que está la cámara ahí y vamos a ver qué sucede y vamos a intentar guionizarlo. Correcto. Poner la cámara, no intervenir. Efectivamente. Y de alguna manera tener una idea previa de las historias. Quiero que nos digan lo que hacen, ¿no? Sin necesidad de que sea una entrevista. Uh-huh. Por ahí va los tiros. Bueno, tu trabajo ha sido expuesto en muchos lugares, un fotógrafo conocido y reconocido, premiado y laureado, y has hecho otros proyectos de comunicación social en otros lugares. No es la primera vez que te acercas con tu cámara a trasladarnos una visión distinta de lo que ocurre. Has mencionado Haití, también Mozambique, también India. ¿De dónde te nace el perdigón, por decirlo de alguna manera, Alberto, la vocación de ir con tu cámara y trasladarnos tu mirada? No lo sé. Mira, mi hermana Ángela, pues tiene también fotografía, es periodista, mi tío era periodista, un poco esta vocación de informar y de conocer, me vieron a lo mejor un poco de familia, pero bueno, yo decidí hace ya 4 o 5 años ir a la India y con mi cámara de fotos, y desde entonces digo, esto es lo que me llena. Y además no lo sé contar de otra manera, no me iba el niño con moscas, me iba el niño que sonreía en la escuela con la ONG entonces Nayanagar, en ese pueblo que se llama Rekin Nagar, ¿no? Y cómo gracias a eso conseguían un puente a la educación formal, gracias a los fondos que venían, bueno, la historia, ¿no? Digo, joder, qué bonito sería vivir de esto y contar esto, ¿no? Y pues a eso me he dedicado, ¿sabes? Eso es lo que me gusta. A contar con una sonrisa, ¿no? A abrir una ventana a la esperanza de lo que ocurre. Lo que ocurre efectivamente es un día a día difícil, dramático en muchos de los casos, pero seguro que hay una mirada en la que aparece el sol. El seguro. Sol que será el mismo para todos, o eso es lo que esperamos con el trabajo que hacéis además en Fundación Solca. Bueno, pues para la gente de la Orden de Escuelas Pías allá en República Dominicana, Pablo, pues que, bueno, que sigan adelante con ese trabajo, que sea una experiencia también para los cooperantes especial, que os vengáis también enriquecidos. Y de alguna manera en este Día Internacional de la Solidaridad, yo creo que ha sido una feliz coincidencia, además, que hayamos quedado para participar a todos de este Un Sol para Dominicana. Bueno, pues que vaya muy bonito, pero ¿ese trabajo solamente se podrá ver allá en República Dominicana, Alberto? ¿O habrá alguna posibilidad de luego poderlo ver aquí, ¿no? Sí que podemos avanzar que el 20 de octubre será expuesto en la Galería Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo, una galería maravillosa. Hermosa, ¿eh? He visto fotografías del edificio, es un edificio muy precioso, formidable. Sí, y estoy muy contento de inaugurar allí. Y bueno, vendrá aquí en formato redes sociales, porque el vídeo pues se verá evidentemente a través de YouTube en todo el mundo, pero la exposición fotográfica se quedará allí en Santo Domingo para sensibilizar a las empresas, hoteles, resorts, que todo el mundo podemos colaborar a que se solvente de la manera más equitativa posible para todos. También hay mucha empresa española también allí. También hay mucha. De hostelería, que también podrían rascarse el bolsillo, que les va bastante bien. ¿Sí? Muchas están respondiendo bien por ahora, sí. Bueno, pues no sabes cómo me alegra escuchar eso, Alberto Pla. Sí. ¿También nosotros podemos hacer nuestra pequeña aportación? Seguro que sí. En Fundación Solca, ¿cómo os podemos echar una mano, Pablo? Bueno, pues se puede acceder a la web. Allí hay una cuenta bancaria que se puede hacer una serie de donaciones. Muy bien. Bueno, valen 2.000 euros, valen 200, valen 20... Siempre es bueno 5. Lo que cada uno pueda aportar. ¿Eh? Así es. Cualquier cosa, cualquier aportación, obviamente, un mes puguem millor. Pero bueno, pues entre todos. Hoy es el día, efectivamente, en el que la ONU ya hace tiempo pues estimó que el día 31 de agosto era un buen día para hablar de la amistad entre los pueblos, eso que llamamos solidaridad. Es verdad que tenemos la palabra un poco gastada, pero al final, detrás de eso, si hay una sonrisa, hay una vida y hay una ayuda. Bueno, pues Alberto Pla, que te vaya muy bonito. A partir del día 13 estaremos en contacto, imagino, a través de redes sociales. Seguro, cómo sí. va el proyecto. Bueno, y Pablo, lo mismo, para la gente de Fundación Solca, que sigáis haciendo este estupendo trabajo. Muchas gracias. Y llevando también valencianía allá a República Dominicana. No sé si hay muchos valencianos por allá, Alberto, ¿tropiezas o poco o qué? Por ahora me he tropezado con pocos, pero bueno, espero de todas formas, conozco muchos valencianos muy solidarios, independientemente que no me encuentre, que espero encontrarme más. Genial. Alberto, buen trabajo, que vaya muy bonito. Gracias, Chimo. Un sol para Dominicana. La Segunda Guerra Mundial en color con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 12 DVDs con imágenes originales de las batallas más importantes a todo color. Incluye dos documentales dirigidos por John Ford. El domingo 6 de septiembre, la primera entrega, La Guerra en Color, por solo un euro al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. 60 años de la guerra más devastadora de la historia humana. Valencia Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. Nen Caminet, Chino Chano, de les 2 de la vesprada, perquè són les 13 ja i 47. Estàs en bona sintonia, perquè estàs en la teua, estàs en casa. Així en la 97.7, este dilluns del final del verano. Llegó y tú partirás, que cantava el dúo dinàmico. Sí, s'acaba el mes d'agost. Hem estat uns dies fenomenal, en la tombona, en la piscina, de viatge. Hem de tornar a fer immersió en la realitat. Nosaltres i els nanos, els xiquets i xiquetes, els menuts de casa. Com podem anar preparant-nos una miqueta? Com podem anar ajudant-los a això, que les rutines vagin fent-se? Perquè, clar, ho saps que hem passat hores jugant, igual massa hores també davant d'una maquineta o d'un ordinador, però vaig en un ritme diferent. Alçant-se més tard, en fi, portant una altra marxa, la marxa de l'estiu, que sí que es disfruten, no? Però bé, poquet a poquet hem d'anar acoplant-los, perquè d'ací no res no ens hem donat compte i ja estan els nanos en el col·le. A veure, què podem fer? Algun consellet? Com fem esta transició? Allò que... Síndrome post-vacacional, jo crec que és una paraulota massa grossa, no? Però vaja, sempre hem de fer alguna transició per ajudar-nos en els nanos, en els xiquets de casa. Pues hem quedat en una bona amiga, ella és pedagoga, terapèutica, és orientadora familiar, especialista en educació infantil, és directora, a més, de l'Institut Valencià de Pedagogia Creativa. En fin, MSM, Marc Sánchez Marchoni, en una paraula. ¿Qué tal? Bueno, en tres paraules. ¿Qué tal, Marc? Encantado de estar aquí con vosotros, ya acabando el verano, como bien has dicho. Un gusto, Marc. Qué bueno verte siempre llena de energía, ¿eh? Incluso en este momento en el que estamos todos un poco ahí con el morro torcido porque hay que volver a la rutina, ¿no? Pues fíjate, yo creo que, como dices, volver a la rutina también tiene su parte positiva, porque muchos papás y mamás lo que dicen es que ganas de cierto orden, y también imagínate por un momento que estos dos meses y pico de verano se prolongaran, imagínate, seis meses, sería algo caótico. También los niños llegan a un punto que, como no saben muy bien cómo utilizar el tiempo, ellos también reclaman lo que decíamos, cierto orden, las rutinas, mis compañeros. Es verdad que aún hace mucho calor, esto es en contra, ¿no? Pero a favor es que la vuelta a actividades, si están bien anunciadas y bien explicadas, también tiene un punto que es muy optimista y muy positivo. Yo creo que aquí va a depender de dos cosas, Chimo. Uno es que los padres, como también lo viven, la vuelta, y no es aquello de hoy otra vez, no, sino hemos tenido una etapa estupenda que, bueno, pues si todo ha ido bien, fenomenal. Pero es verdad que tiene muchas ventajas el orden y las rutinas para los pequeños y también para nosotros, para los papás y las mamás, obviamente. Ya, pero vamos a tener que empezar a pronunciar palabras que a los nanos seguramente les va a dar un poquito de ansiedad, de cosas. Oye, aquello, libros, ¿no? Deberes, mochilas. A ver, hombre, bueno. siendo realistas, si yo pongo en un lado de la balanza piscina, flotador, aletas, claro, y claro, bronceador, y en el otro libros, deberes, vamos a ver, me quedo con la parte de la playa. Por eso es muy importante que los padres y las mamás, bueno, pues que sepan eso, explicarlo y anunciarlo bien y decir, bueno, libros nuevos, mochilas, a veces es nueva, pero si no, es una mochila que ha habido también recuerdos con ella de cosas buenas que han pasado. A lo mejor pueden estos días, antes de empezar el curso, invitar a algún amigo o alguna amiga a casa un rato, porque vayan tomando contacto con la parte social del colegio, que es la que más les gusta. Está bien saber qué profesor o profesora van a tener y algo bueno de este profesor, alguna característica. Pues mira, es mamá o es papá de, y le gusta mucho hacer esta actividad. O sea, yo creo que en estos momentos los niños están, por una parte tienen un poco de, sí, como decías, fastidio, acabar las vacaciones, y por otra un poquito de miedo, cómo me va a ir, cómo me va a ir con los compañeros, qué tal con el profesor si cambio de profesor, seré capaz de entender todo, cómo me va a ir, cuántos libros. Y entonces ahí estamos las figuras de los educadores y de los padres y las madres, pues para animarles, porque al final es un peldaño que suben hacia arriba, un peldaño pues para aprender más, para tener más experiencias. Si los padres no se lo creen, es muy difícil que podamos transmitirlo a los más pequeños. Así es, pero bueno, ya nos has dado, Mar, algunos truquis, ¿no? Para motivarlos, para reforzarlos positivamente de cara a ese curso que viene, aspectos positivos. Pero claro, no sé si la primera cosa con la que nos hemos de enfrentar ahora a la vuelta de septiembre es también el tema de, tú lo decías, el orden, las rutinas, los horarios. Vamos haciendo poquito a poco una transición de, hombre, no te digo que los levantes a las 8 de la mañana, pero bueno, ya tenemos que ir cambiando los horarios, ¿no? Efectivamente, se debería adelantar cada día la hora de ir a la cama, un cuarto de hora, 20 minutos, pero además decirlo, o sea, el niño tiene que saber qué se espera de él. Y entonces decir, mira, como dentro de 10 días empieza el cole, vamos a ayudar a tu cuerpo, a tu cerebro, a que se vaya acostumbrando a lo que va a ser el horario. Y para esto es como un entrenador cuando va a hacer un partido. Vamos a empezar 15 minutos antes cada día, pero insisto, con buen talante. Lo que a veces no vale es aquello de que los padres dicen, a ver, hay que hacer que los niños valoren que los libros, la compra de los libros, todo esto es mucho dinero, ¿vale? Pero a veces sin querer se carga demasiado las tintas en todo lo negativo de la campaña de la vuelta al colegio. Incluso se hace sentir a los niños dentro de esta partida de lo que me estoy gastando en los libros, lo que me estoy gastando en todo esto, y tienes ahí, y es verdad, una responsabilidad. Pero es meterles una presión también a los pequeños, caray, pues una responsabilidad de ellos, oye, es verdad. Pero a medida de la edad que tienen, de 10 años, de 9, de 12, o sea, la edad que tienen. Entonces, qué suerte que podemos comprar los libros, y si no podemos comprarlos, qué suerte que tenemos, el colegio tiene un fondo de libros o nos los pueden dejar. Y luego, a nivel práctico, sí que hay como pequeños trucos. Decíamos, uno, adelantar, como decíamos, la hora de acostarnos. Otro, hacer ya como en un folio una parrilla del horario del día, y ahí a ir metiendo espacios de lo que es puramente orden, lo que les va a servir luego para prepararse, por ejemplo, por la noche, dejar preparada la ropa del día siguiente, incluso estos días, que es un entrenamiento cuando tengan que dejar la ropa del día siguiente o el uniforme. O, por ejemplo, ahora por la noche, ya pensar al día siguiente qué rato voy a dedicar a una actividad que tenga que ver con el colegio. Puedo hojear de los libros nuevos el primer tema de alguna materia, puedo incluso ver qué tal van a ir los ejercicios de los libros nuevos. Es mejor esto que cogerte los viejos del curso que terminó, da más ilusión el nuevo. O sea que diríamos que hay un aspecto muy práctico que va a favorecer que los niños se organicen mejor. O sea, preparar por la noche lo de la mañana, hacerme un horario del día en el que ya meto un rato de entrenamiento, vamos a llamarle entrenamiento de la inteligencia si queremos, porque no podemos ir el primer día a enfrentarnos a un maratón sí. Vamos si no a adornarlo hemos preparado un poquito también, claro. Pero bueno, hay que decírselo a los niños y a las niñas, y además, aquí, fíjate, conocemos muchos niños, tipo que nos dicen, tengo ganas de ver a mis compañeros, tengo ganas del colegio, de saludar a la persona que está en la entrada, o sea, que no todo es malo en ese sentido, aunque es cierto que hay una transición, que decimos el post, aquí es que ahora se pone nombre a todos en psicología, sí, somos así de estupendos, ¿no? El síndrome post-vacacional. Pero toda la vida ha habido este tiempo que hay de adaptación de esa transición, que va a ir mejor cuanto mejor lo preparen los padres. Y volvemos a insistir. Si ahora tienen todo el día, se levantan muy tarde, televisión, maquinita, y no hacen nada lo que es esfuerzo mental, esto vamos a ir ya eliminando. Me levanto un poco más pronto, que puede ser una hora antes, si me levanto a las 11, me levanto a las 10 porque me he acostado un poco más pronto, ya me pongo tareas de rutina de mañana, ya me pongo una hora aunque sea para ver TVOs o hacer una actividad sentado, o sea, no todo el día haciendo lo que me apetece, porque si no la primera semana va a ser muy dura, no tiene por qué serlo, o sea, tiene que ser un poquito dura, pero no muy dura. Bueno, nosotros, vosotros sois quienes mejor conocéis a vuestros niños, a vuestras niñas. ¿Cuáles son esas teclas que podéis tocar en ellos para reforzarles, para motivarles, para que estén con una actitud más positiva de cara al próximo curso? Compartir con ellos, incluso a lo mejor ir a comprar esa mochila nueva o ir a comprar los libros y los consejos que ha ido dándonos Marc Sánchez Marchori en este ratito para ir haciendo esa transición, y con paciencia, poquet a poquet. Efectivamente, paciencia es importante. Eso es, y luego, una, hay una transición que es fisiológica, Chimo, que es lo que decíamos. Exacto. Me levanto antes, me acuesto antes y me ordeno. Y otra transición que es psicológica, y es como lo veo, el volver y qué me digo, al final voy a saber más. O sea, este año voy a saber más que lo que ahora mismo sé. Pues igual me puedo poner este eslogan: voy a aprender más, voy a saber más, voy a tener más amigos, voy a tener más oportunidades. Entonces, no es otra vez, porque todo el tiempo que hay en verano, por los niños que no llegan a nosotros, que suelen ser tan de horario caótico, tampoco perjudica lo que es el desarrollo y tampoco beneficia lo que es el desarrollo y lo que es el propio crecimiento de los niños y niñas. O sea que vamos a ver en positivo que la vuelta al cole, si la preparamos, como estamos diciendo, con sentido común, va a ser mejor de lo que pensamos. Pues a ver si hemos ayudado a papis, mamis, tíos, abuelos, abuelas a motivar a esos críos. Esperamos que sí. En la rutina de la vuelta al cole. Como siempre, es un placer que nos des tus truquis y tus consejitos. Marc Sánchez Marchori, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar con ello. Y feliz vuelta al colegio a todos. Gracias. Hasta pronto. Però que bonica cançó per a posar el punt final al programa d'avui. The Bright Side of the Road. El costat més brillant, més bonico de la carretera. Pues sí, el dia a dia. Recordant que tal dia com avui, un 31 d'agost de l'any 1945, fa 70 anys, va néixer Van Morrison. El León de Belfast, un dels grans de la història de la música popular. I avui el recordem en este tram final del programa, en esta cançó tan animada en la que ens n'anem. Pues que tingueu un molt feliç dia, que continueu informats en la vostra, en la 97.7. Molts besos, tornem demà. Au, adeu. Ciao.